Hola, buenas noches. Elena Villegas, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que además de imaginar los programas, os los cuenta de este lado del micrófono, os saludamos una semana más y os invitamos a pasar en nuestra compañía la próxima hora. Una hora que volvemos a dedicar, tras el preámbulo de hace 7 días, al poeta Eloy Sánchez Rosillo, en una serie de 4 emisiones que, con la leve excusa de la celebración, el pasado 21 de marzo, del Día Mundial de la Poesía, tienen como centro la honda, intensa, triste, nostálgica, tierna, brillante, melancólica, sencilla, desafectada, serena y muy bella obra poética del profesor murciano. En febrero de 2018, hace ahora pues poco más de un año, la editorial Tusquets dio a la luz Las cosas como fueron, poesía completa 1974-2017, la, por el momento, última recopilación de la totalidad de la obra poética de Sánchez Rosillo, compuesta por 10 libros y algunos poemas sueltos que todavía no se habían publicado cuando la mencionada edición apareció. De ella elegí el lunes pasado versos pertenecientes a sus primeros poemarios: Maneras de estar solo, del 78, Páginas de un diario, de 1981, Elegías, de 1984, y Autorretratos, de 1989. Para esta noche, tras los 3 primeros poemas, pertenecientes aún a Autorretratos, os dejo otras 9 composiciones extraídas de La vida, su libro de 1996, y el espléndido La certeza, de 2005. En las 2 semanas postreras del ciclo, aparecerán muestras de sus 4 últimos libros, Oír la luz, de 2008, Sueño del origen, de 2011, Antes del nombre, de 2013, y Quién lo diría, de 2015. Entre los textos poéticos, deliciosas canciones que comparten con la poesía de Sánchez Rosillo la delicadeza y la sensibilidad, el intimismo y la belleza. Espero que la conjunción de versos y temas musicales os haga disfrutar. El fulgor del relámpago. Hay cosas que la vida te da cuando ya apenas podías esperarlas, y su luz maravillosa, elemental, purísima, te hace feliz de pronto. Y desgraciado, pues comprendes que no te corresponde ese milagro ahora, y que no debes a ciegas entregarte a lo que era propio tal vez de otro momento tuyo, de un momento anterior, cuando tenías fuerzas para ser libre. Mas déjate llevar y vive esa hermosura con coraje, sin miedo. ¿A qué pensar en lo que te conviene? Es muy fugaz la dicha. No la desprecies. Tómala y apura el fulgor del relámpago. Después, tiempo tendrás para seguir muriéndote. Stop and stare. time go by. I don't care, 'cause I know that I'm on the street where you live. And all the power I'm feeling, I just know soon enough that you are near. The overpowering feeling, every second stop and stare, but they don't bother me, 'cause there's no place else on earth that I would rather be. Let the time go by, I don't care, 'cause I know that I'm on the street where después de la fiesta. ¿En cuántas ocasiones te has dicho que la vida no te ha tratado mal? Que a fin de cuentas eres un hombre afortunado. ¿Pero a qué engañarse? Déjate de historias. Esta noche no puedes conformarte diciéndote lo mismo que otras veces, con no poco optimismo, te dijiste. Alguien que no eras tú se fue con ella cuando la fiesta terminó. Hace frío en las calles sin nadie de la ciudad. Y vuelves de madrugada a casa. Y estás solo. מתמלא ומתרוקן, אתה קרב ומתרחק, אבל הלב שלי יוצא אליך ושוב בורח, שוב חוזר. אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך, כמו ירח מתמלא ומתרוקן. כזו כבר לא מוצאים, שמורים בלב שלי שנים תמונות בין שקט בין מילים, לב שבור הופך שירים, שתיקה הופכת לה למנגינה. אהבה כזו כבר לא רואים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל, כולם עוברים אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות הופכות לשיר ומנגינה. כמו ירח מתמלא ומתרוקן, אתה קרב ומתרחק, אבל הלב שלי יוצא אליך ושוב בורח, שוב חוזר. אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך, כמו ירח מתמלא קרב ומתרחק, אבל הלב שלי יוצא אליך ושוב בורח, שוב חוזר. אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך. אהבה כזו כבר לא מוצאים, שמורים בלב שלי שנים תמונות בין שקט בין מילים, לב שבור הופך שירים, שתיקה הופכת לה למנגינה. אהבה כזו כבר לא רואים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל, כולם עוברים אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות הופכות לשיר ומנגינה. כמו ירח מתמלא ומתרוקן, אתה קרב ומתרחק, אבל הלב שלי יוצא אליך ושוב בורח. אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך כמו ירח מתמלא ומתרוקן אתה קרב ומתרחק אבל הלב שלי יוצא אליך ושוב בורח שוב חוזר אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך כמו ירח מתמלא ומתרוקן אתה קרב ומתרחק אבל הלב שלי יוצא אליך ושוב בורח שוב חוזר אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך Una muchacha. Ha salido tal vez de su casa hace un rato. No va a ninguna parte. Da gusto en primavera pasear a estas horas sin rumbo, mientras cae la tarde lentamente y vuelan los vencejos en la luz que declina. Ha estado en un jardín, pasó por una plaza y por una alameda. Tiene ganas de andar. Ahora el azar la trae, despacio, hasta mi calle. Yo, aburrido, me asomo a un balcón de mi casa. Y al mirar hacia abajo, la veo venir. Tendrá 20 años apenas. Camina con la gracia que regala la vida a quien es bello y joven. Gloria breve del cuerpo, milagro de lo efímero, que cifra en su relámpago visos de eternidad. Ajena a mi mirada se va acercando. El oro del sol último brilla en su piel, en sus ojos, en el dulce desorden oscuro de su pelo. En este instante cruza de una acera a la otra. No sabe que la observo. Que su fugaz presencia me hace feliz. Muy pronto pasará por la puerta de la casa en que vivo. Ya llega, ya ha pasado, y sigue, y va alejándose. Dentro de unos momentos doblará aquella esquina. Plus ces arbres sont beaux à mourir. Et moi qui fredonne ce cri du cœur impossible à retenir. La luz no te recuerda. Entra la luz hoy en el cuarto como entraba la otra tarde. Y no nos ve aquí juntos de nuevo. No has venido. Yo puedo recordarte. Y te recuerdo a solas en esta habitación, llena de nada ahora, que entonces compartimos. Las palabras que hablamos, la música, tu risa y lo que entre nosotros sucedió en esas horas siguen viviendo en mí. Pero la luz no te recuerda, porque la luz ama el presente. Regresa sin memoria a la estancia vacía, y ya no sabe que se enredó en tu pelo y que brilló en tus ojos, que a la vez que mis manos minuciosas anduvo despacio por tu cuerpo. No, la luz no recuerda haber estado aquí, contigo, con nosotros. Llega, alegre y dorada, al lugar en que ardiera la otra tarde la vida, y únicamente encuentra en su silencio a un hombre recordando, recordándote, un hombre triste y derrotado y solo. You're blowing me no good, no good. Go air wind, go away. Skies are all so gray around my neighborhood, and that's no good. You're only misleading the sunshine I need. Ain't that a shame? Oh, it's so hard to keep up with troubles that creep up from out of nowhere when love's to blame. So ill wind, blow away. Let me rest today. You're blowing me no good, no thank you.

quería. Eres mi ejército y mis leyes, y mi Dios y mis padres y mi patria. Y el ejército y Dios y las leyes, y todos los padres y patrias se creen que tú no eres nada, que no eres nada. Cuando abrimos los ojos, te reías de mí porque te aseguraba que estábamos soñando. Que no era cierto aquello. Una vieja ciudad totalmente tomada por la luz del verano. No era tuya ni mía. El azar quiso entonces que en ella coincidiéramos para hacernos dichosos. Días que aparentaban transcurrir muy despacio. Una muchacha llena de alegría y de ganas de vivir. Y a su lado, un joven melancólico y algo poeta. Todo parecía real, aunque mágico. Pero ocurrió que una vez, cuando abrimos los ojos, después de los abrazos y los besos, habían pasado muchos años, media vida, y ni rastro quedaba de aquel sueño que soñamos. ¿Quién sabe dónde estarás ahora? Sin duda has aprendido que era yo, y no tu risa despreocupada y libre, quien la razón llevaba. Siempre es un sueño breve el tiempo del amor. Hace frío, y la noche cae sobre las palabras con las que te recuerdo. We were strolling in the gloaming, where the roses were in bloom. His soldier and his sweetheart, brave and true. And their hearts were filled with sorrow, for their thoughts were of tomorrow. As she pinned a rose upon him, do not ask me, love, to linger, for you know not what to say. For duty calls your sweetheart's name again, and your heart need not be sighing. If I be among the dying, I'll be with you when the roses bloom again. When the roses bloom again beside the river, and the mockingbird has sung its sweet refrain. In the days of auld lang syne, I'll be with you, sweetheart mine. I'll be with you when the roses bloom again. Soft and low, this soldier who had fallen in the fray. I am dying, I am dying, and I know I have to go. But I want to tell you before I pass away. There's a far and distant river where the roses are in bloom. And sweetheart, who is waiting there for me? Nunca. Ya nunca oiré la voz de alguien joven diciendo para mí, también joven, las palabras aquellas que escuché algunas veces mientras duró la juventud. ¿Acaso las únicas palabras que merezcan oírse? Amor mío, amor mío. Labios trémulos las pronunciaban. Sé que es imposible que ese tiempo regrese y que yo vuelva a oírlas con estremecimiento, como entonces. Lo sé muy bien. Y qué terrible resulta esa verdad tan sin remedio, esta miseria absurda y para siempre. Ooh. lejos. ¿Cómo se desdibujan con los años los detalles precisos de la felicidad? El verdadero tono de tu voz, los matices de tu pelo y tu piel bajo la luz dorada de aquel febrero insólito, el acento con el que pronunciabas las palabras mágicas y usuales del amor, tu manera de reír, de mirarme. El recuerdo aproxima el agua a nuestros labios, pero el tiempo no nos deja beber. Tantean los ojos en la noche cerrada y la memoria es sueño que sólo vagamente me devuelve tu imagen. É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. El encuentro. Ya nunca, nunca sucederá de nuevo la tarde aquella. Una muchacha, que eras tú, me miraba por vez primera. Thank you. like I've aged a year. Cause I go to sleep in fear of the dawn. Head full of dreams, unclear. Make the days seem twice as long. Just don't know how to say goodbye to you. Pass by where we used to go. Where I now go alone. Everything we to face on my own. I don't know how to say goodbye to you. I just don't know how to say goodbye to you. After all, don't know how to say goodbye. Hoy toqué entonces el mundo, lo hice mío, fue mío. Han pasado los años, ahora ya solo soy el que recuerda, el que vivió, el que escribe. Bon voilà, c'est le moment que tu s'arrêtes ici. 63 rue Le Mans, boîte aux lettres assorties. Il subsiste encore quelques notes de piano et le rire des enfants qui fait encore écho. 40 années plus plus tard, autant d'anniversaires. Sur les murs, il y a encore les mesures de grandeur. Et bon, voilà, ce soir, on range dans les cartons. Mais ça fait tout bizarre de partir pour de bon. Miro pasar las nubes. ¿Qué fue de aquel muchacho que yo fui? De los días aquellos en que era cierto o posible todo, y toda cosa se encontraba al alcance de mi mano. Miro pasar las nubes que la tarde va moviendo en el cielo. En apariencia nada ha cambiado, pero qué distinto me descubro a mí mismo si contemplo en el espejo del papel al hombre que ahora intenta escribir este poema. Pasan las nubes, pasa el tiempo. Pasa la luz gris del invierno por el cuarto en el que escribo a solas. A lo lejos se oye el rumor del mundo. Late, aquí, la realidad en silencio. Se diría que es todo igual, mas todo es diferente. Y difícil, y extraño. Ya no tengo la juventud que tuve, o que soñé que tuve. Aquella fe que mantenía mi vida en vilo, tantas ilusiones. Y muy despacio, y a la fuerza, aprendo a ser el que ahora soy. A ir olvidándome de lo que fuera mío y la corriente del tiempo me ha quitado. Busco un poco de paz, y en esta nada, ¿puedo acaso decir que soy casi feliz? No pienso, acepto, y vivo. Pero a veces aún, cuando miro las nubes que la tarde va moviendo en el cielo lentamente, me acuerdo de los días en que era cierto o posible todo, y toda cosa se encontraba al alcance de mi mano. Y me pregunto con melancolía, ¿qué fue de aquel muchacho que yo fui? contigo. Con la memorable interpretación que hizo Rosalía en la reciente ceremonia de entrega de los premios Goya de Me quedo contigo, el clásico de los Chunguitos, cerramos el programa de esta noche, el segundo dedicado a la obra de Eloy Sánchez Rosillo, con ocasión del Día Mundial de la Poesía, celebrado el pasado 21 de marzo. En la última hora, entre los bellos, aunque en el fondo muy tristes versos del poeta murciano, han sonado canciones interpretadas por Esther M. Mateus, Aidan Rachel con Cijaba Ben, Elina Dooney, Nora Jones con The Charlie Hayden Quartet, Bob Dylan, Amancio Prada, Billy Bragg con Wilco, Ben Longlesoul, Carmiño con Marisa Monte, Ben Harper and the Innocent Criminals, Ingrid St-Pierre y la citada y hoy omnipresente Rosalía. Con su referencia me despido ya hasta el lunes próximo. Disfrutad de la semana. Adiós.